La historia dice así. Era una noche oscura y fría. Daniel bebía un café ahí sentado en su sillón favorito en la sala de estudio de su casa. Su familia dormía mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas que perdió la noción del tiempo. Ya eran más de las 3 de la mañana. Llevó su taza vacía al lavaplatos, abrió la heladera para prepararse algo de comer porque tenía algo de hambre. Cuando cierra la puerta ve junto a él una figura muy conocida, pero nada apreciada. Era la muerte. Esa imagen le arrebató el sueño en un instante. Lo miró fijamente y le dijo con voz tenue: ¿sabes a qué he venido? Y él, estupefacto como se quedó, asiente con la cabeza y le dice: sí, lo sé, ya es mi hora. La muerte, confundida, le preguntó a su víctima, ¿y qué, no vas a llorar? Todos lo hacen, se arrodillan, suplican, juran que serán mejores, ruegan por otra oportunidad. Mientras vos has aceptado mi llegada con cierta resignación. Con un nudo en la garganta, Daniel le dice: ¿y de qué serviría? Vos nunca me darías otra oportunidad. Vos solo estás haciendo tu trabajo. Tenés razón, yo solo hago mi trabajo. Por lo menos, le dice Daniel, ¿puedo despedirme de mi familia? Con alguna esperanza de recibir un sí. Vos has dicho que solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora ni el lugar, mucho menos los detalles, le dijo la muerte. Lo siento, dice Daniel. No tenés que disculparte, poca gente piensa en su familia. Mientras está en la vida, hace todo sin pensar en la familia. Pero cuando llegue este momento, todos piden lo mismo. Vos no entendés, le dice Daniel, con cierto tono de reproche. Yo perdí a mi papá cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue realmente muy grande. Pero mi hija menor tiene tan solo 4 años. Déjame decirle que la amo. Tuviste 4 años para decírselo. Tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, muchas fiestas y otros momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amas. Pero ¿por qué solo pensaste en tu hija?, le dice la muerte. Y mi hijo mayor no me creería si le digo que lo amo. Y mi esposa, bueno, a ella no creo que le interese si la amo o no. Nos hemos distanciado mucho. Pero mi niña, no hay día en que yo entre por la puerta de esta casa y no está ahí para recibirme con un beso grandote. Bueno, deja de hablar, ya se hace tarde, lo interrumpió la muerte. Pero está bien. ¿Sabes? Este momento hace que mucha gente haga conciencia de cómo vivió en su vida. Lástima que lo hagamos demasiado tarde. Los dos salieron de la casa. Un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. Bueno, no todo es aburrido en el estado de la muerte. No puedo decirte lo que pasará al llegar, pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez, como para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel le dice: qué curioso, creí que la muerte no tenía sentido del humor. Y el juego empezó. Daniel no se calmaba, aunque comenzó ganando. Consiguió un alfil y un caballo. Pero era obvio que eso no lo alegraba. La muerte le preguntó: ¿a qué te dedicabas en tu vida? Era un simple empleado en una fábrica de calzado. Un obrero. No, trabajaba en la administración, le dice Daniel. Ah, entonces supongo que te encargabas de ver si faltaba algún producto, si faltaba plata. Sí, en parte así era. Bueno, hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Por qué ustedes, teniendo tantas cosas buenas por hacer, se encierran en el trabajo, se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás, se vuelven egoístas, violentos? Pero cuando yo los visito, cuando la muerte los visita, se muestran tiernos, humildes, tristes, miedosos, inclusive algunos lloran. ¿Por qué esperan a que llegue yo, si ya nada podrán hacer? Y Daniel lo mira y le dice, no sé, la verdad que no sé. En cambio yo soy un simple peón haciendo lo que debo hacer, le dice la muerte, y nada más. Mientras ustedes, los que están vivos, son dueños de su propia vida, capaces de decidir qué van a hacer con ella y para qué, si su decisión más común es desperdiciarla, viviendo sin manifestar ningún cariño, sin ningún amor. Te creí más cruel, le dice Daniel. Creí que eras más cruel. Nada es lo que parece, le dice la muerte. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte con su partido de ajedrez. Decime, ¿qué pensabas cuando te casaste?, le pregunta la muerte a Daniel. Y bueno, pensaba en ser feliz, en formar una linda familia, en formar parte de la alta sociedad. ¿Y lo lograste? ¿Es broma? Vos me encontraste solo en la cocina, durante la madrugada. Te pedí despedirme de mi hija. Es obvio que no logré lo que había planeado ni lo que había pensado. Es obvio que no lo hice. Si hubiese mostrado más amor a mi familia, esta solicitud de despedirme no ni siquiera hubiese sido necesaria. Y las lágrimas de Daniel ya se habían secado. De pronto, suavemente exclama, jaque mate. En ese partido de ajedrez, Daniel había ganado. La muerte sonrió y le dice, felicidades. Daniel suspiró y respondió, ya es una pena que no sirva de nada. No me importaba ganar, muerte, la verdad que no me importaba ganar. De todos modos, ya estoy aquí. Es un simple juego de ajedrez, pero no aleja mi mente de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Y ahí las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel y se lo cubrió con ambas manos. Mientras él sollozaba, la muerte exclamó, bueno, llegamos. Bueno, Daniel intentó calmarse, pero al abrir los ojos, estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 6:45 de la mañana. Y en lugar de gritar, estoy vivo, como lo haría cualquier otro, salió al patio, como pudo mantenerse en pie, y dijo con una voz muy tenue, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Luego entró a la habitación de su hija y la besó. Entró a la habitación donde él dormía con su esposa e hizo lo mismo. Entró al cuarto donde dormía el hijo mayor, le hizo unas cosquillas en los pies y le dijo, hijo, despertá, es domingo. Papá, ¿me despertás para decirme que es domingo a las 6 de la mañana? No, hijo, lo que pasa es que no dormí. Los desperté para decirles que los amo. Ay, viejo, vení, echate un rato aquí a mi lado. Y luego de años, los dos, el padre y su hijo, se durmieron abrazados. Ha llegado el momento de pensar que no tenemos por qué jugar ese partido de ajedrez para ir y abrazar corriendo a los que amamos y ahora decirles cuánto, pero cuánto los amamos.